through murky skies, genuine smiles, quiet, thoughtful nights, my tiger's trustworthy eyes have seen so much more than I realize. Hey tiger, you have been right beside me all along, please forgive me if I ever did you wrong. Hey tiger, you have been my one true friend all along, please help me get through this sadness once more. Hey tiger, you have been right beside me all along, please forgive me if I ever did you wrong. Hey tiger, you have been my one true friend all along, please help me get through this sadness once more. Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todos los martes, todos los jueves, cuando nos disponemos a pasarla un ratito entre amigos, escuchando muy buena música, unos matecitos aquí con Luisito Cid, nuestro operador de turno, como si hubiera dos o tres, viste, el tipo está acá, siempre él acá, siempre de turno, Luisito Cid en controles. Bueno, hermosa noche la de hoy, ¿eh? Bueno, hermosa tarde, ¿eh? Siempre lindo. Siempre es buen cualquier momentito para tomarse unos regios matecitos, estar tranqui, escuchar muy buena música, disponerse para eso, ¿no? Porque hay que disponerse, ¿no? Qué sé yo, te preparas un matecito, te acomodás, te vas al auto. Yo sabés las veces que me voy al auto, me encierro ahí porque en casa por ahí no puedo escuchar. Y estás tranqui ahí, si no estás paradito en la puerta de tu casa, te das una vueltita por ahí, escuchando la radio. Si no, también haciendo cosas en la compu. Como siempre comentamos, nuestra señal sale por internet, que sale muy, muy bien, muy limpia. La web institucional de la radio, radiofmraices.com.ar. Nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Allí encontrarás el enlace Radio en Vivo, que te lleva directamente, esto por si estás haciendo alguna cosita en la compu, mientras escuchás muy buena música, ¿eh? Que arrancábamos así con esto, muy, muy lindo. Muy jovencita, esta cantante estonia. No tengo la edad, vos sabés que hay muy poca información con respecto a ella. Tengo ahí un largo reportaje de una entrevista telefónica de una prestigiosa revista en línea de jazz, pero muy poca data con respecto a su historia personal. Bueno, esto porque siempre interesa un poquitito, ¿no? Tenemos algo así, ¿no? Pero es muy jovencita ella, no creo que llegue a los 30 años. Carmen Ruiz-Bassep. Es una cantante estonia que está radicada en Dinamarca desde hace muy poquito tiempo, un par de años, el tiempo suficiente como para haber logrado esto, formar una gran banda, todos músicos locales, y debutar con este disco, con todos temas propios, y arrancar en esta cosa del negocio, ¿no? El negocio en términos musicales, no tanto económicos, que es el jazz. Algo que ella cuenta por ahí, como que bueno, ¿cómo fue esta cosa de llegar al jazz, no? Bueno, si pienso en el viaje de mi trayectoria musical, casi siento que no elegí el jazz, pero de alguna manera siento que sí me eligió a mí, ¿no? Cuando era joven me enseñaron canto y piano en la escuela clásica, que nunca fue suficiente para mí. Bajo la influencia del gusto musical de mis hermanos, porque habla de su familia, como en casa una familia muy musical, todo el mundo toca un instrumento, todo el mundo canta, así que fue muy natural para ella esta cosa de tocar, cantar, pero no con el jazz, sino hasta pasado un tiempo, sigue explicando ella, bajo la influencia del gusto musical de mis hermanos, decíamos, siempre estaba tratando de encontrar mi camino alrededor de la rigidez de la música clásica, y tenía más curiosidad por escribir mi propia música e improvisar. Bueno, fue así que, bueno, él sigue contando, ¿no?, cómo fue su paso por la escuela secundaria, hasta que el periodista le pregunta cómo evolucionó este sonido con el tiempo y qué hiciste para encontrar y desarrollar tu sonido. Dice, bueno, primer año en la Academia de Estonia me abrió los ojos, ya que me di cuenta que tenía muy pocos conocimientos sobre el jazz y el negocio de la música en general. Solo quería ser mejor cantante y ver ¿a dónde me llevaría, no? Con la ayuda de Kadri Burand, que acá ella destaca muy, muy enfáticamente como una de las grandes cantantes e increíbles cantantes estonias, dice que imperdible, por favor, escúchenla, comenta la cantante. Bueno, desarrollé mis habilidades y posteriormente en Dinamarca, donde vivo en el día de hoy, ahí fue donde ella perfeccionó su sonido, ¿no? Dice, bueno, empecé a buscar mi propio sonido, a escribir mi propia música, los profesores de allí me animaron mucho, me empujaron a hacer las cosas que nunca antes había hecho. Fue el primer año de estar allí, ya hice conciertos con mi material original y pude experimentar mis propios arreglos tocados por una big band. Fíjate vos, qué meteórica la carrera de esta chica, que aparte canta lindísimo, ¿eh? Una voz muy dulce de esta jovencita, cantante estonia, Carmen Ruiz-Pasep, que en apenas su segundo año en Dinamarca, donde ella vive actualmente, ya formó una banda, un cuarteto, completado todos músicos locales, ¿eh? Simon Skindles en piano, Adrián Christensen en bajo y Daniel Sommer en batería, tres jóvenes músicos, del cual el pianista, según he visto por ahí, es el, digamos, el que ha puesto un poquito más el dinerillo, me parece, ¿no? Porque ha producido el disco y lo distribuye, ¿eh? Hablamos de Simon Skindlesen, el pianista danés. Bueno, pará. Dance of Sounds, la danza de los sonidos, publicó AMP Music el 30 de junio de este año. Dance of Sounds, Carmen Ruiz-Pasep Quartet. Esa, así es como se llama el cuarteto y el disco. Bien, antes de seguir, vamos a pasar a... Bueno, cerramos aquí. Vamos a pasar a los teléfonos. 421-754, el teléfono fijo de nuestra radio. 1560-3615, 2920, prefijo de la comarca, numerito para WhatsApp y mensaje de texto. Bien, por ahí estaba sonando el completo para la semana que viene, un disco que a mí me gustó realmente muchísimo, lo que me cuesta elegir un disco para los martes, ¿no? Porque hay tanto, ¿no? Entonces, bueno, como es un disco entero, tiene que ser algo que sea, digamos, bien jugoso y bien aprovechable de pe a pa, ¿no? Un disco en el que tiene dos temitas más o menos lindos, que son los que por ahí podemos llegar a pasar acá, y el resto un clavo, o más o menos. Pero este disco es parejito. Hablamos de The Other River, por el guitarrista y cantante estadounidense Joel Harrison, un disco que acaba de ser publicado hace muy poquito tiempo y que fue parte de nuestra programación hace algunas semanas atrás, con un estilo muy country, el de Joel Harrison, pero realmente lindísimo, me sorprendió muchísimo, muy, muy conmovedor, muy emotivo, la música, las letras de este The Other River, por Joel Harrison, que nos va a acompañar todo el día de hoy, toda la noche de hoy, con sus cortinas. Cada tanto vamos a ir refrescando, como para que no se te pase, ¿eh? Para el martes que viene. Te cuento así medio rapidito lo que vamos a ir ya, ahora. Algunas cositas, promesas, viejas promesas que cumplo, ¿no? Algunas me acuerdo, otras no. John Medeski, con su... Bueno, el pianista, ¿no? De los Medeski, Martin and Woods, el legendario trío neoyorquino. Aquí estrenando banda, la Mad Skillet, con un disco realmente lindo, ¿eh? Bien eléctrico, polentón. Joe Luke, el vibrafonista, que también prometimos su último trabajo. Vamos a escucharlo hoy. La joyita del día de hoy, siempre, siempre es tan agradable, ¿no? Y tan... uno nunca termina de sorprenderse por la música del pianista cubano Omar Sosa. Aquí con Gillian Canizares, una pianista y cantante también cubana, residentes ambos en los Estados Unidos, ¿eh? Qué lindo disco, Aguas. Bueno, algo del contrabajista y bajista eléctrico Ben Allison, también tantín eléctrico, lindo. Otra sorpresa, un muy jovencito pianista estadounidense, James Francis, 20 y pico de años tiene este muchachito, con su debut para el sello Blue Note Flight. Lindo disco, algo que debíamos de hace algunas semanas. El último trabajo discográfico del pianista estadounidense David Kikoski, que estuvo en el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires hace algunas semanas atrás. Otro disco realmente impresionante, ¿eh? Una caja con 6 discos, la discografía completísima de Thelonious Monk por Frank Krimbouff, el pianista estadounidense, y para cerrar, el pianista neozelandés Alan Brombeck, al frente de un trío y además dirigiendo una orquesta sinfónica con Developing, así se dice, o más o menos, Story. Este lindo disco para irnos así con una onda muy, muy clásica. Bueno, vamos a ir ya enseguidita con esto. John Medeski, Mad Skillet, es el título o el nombre que le ha dado a su nueva banda, una banda que estrena con este disco, que como es Dable, le ponen el nombre al primer álbum, ¿no? Le ponen el nombre de la agrupación. Seguramente después va a pasar a llamarse la Mad Skillet y tal tema de tal disco, ¿no? Pero por ahora, John Medeski, Mad Skillet, publicó en Director Records el 9 de noviembre de este año. La banda: Will Bernard, guitarra; Kirk Joseph, saxo; Terence Higgins, batería; John Medeski. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, otro de los temas de fondo, Joel Harrison, The Other River, publicó Whirlwind Recordings el 14 de julio del año pasado, 2017. ¡Qué lindo disco! Prestar atención a las cortinas, por ahí las vamos a dejar correr un poquitito más. Una sorpresa enorme para mí, un Joel Harrison cantante, si bien la data de su biografía da cuenta de que el hombre suele cantar mucho, pero yo he escuchado mucho música de Joel Harrison y este es prácticamente el disco que más presencia de voz tiene, al punto que pensé que era un cantante invitado, pero no, es la voz del propio Joel Harrison. Lindísimo, The Other River. Ahí suena de cortina todo el programa de hoy, prometido para martes de disco completo de la semana que viene. Bien, escuchamos a John Medeski con su muy, muy recientemente formada agrupación, la Mad Skillet. El disco del mismo nombre, Mad Skillet, no, ¿cómo se pronunciará esto? ¿Skillet o Skillet? Skillet. Publicó en Director Records el 9 de noviembre último pasado, hace muy poquitos días. John Medeski, piano y órgano, Will Bernard, guitarra, Kirk Joseph, saxo y Terence Higgins, batería. Por ahí dábamos cuenta de la data publicada en su... Que te digo que la web de él tiene apenitas, muy poquita data. La muy poca data que obtuve fue por ahí, pero no de su web. Bueno, lo importante es que lo más... Mucho para hablar de John Medeski, un hombre que todavía forma parte de los Medeski Martin & Woods, que dicho sea de paso, yo había dicho que tenía un disquito último prometido y no cumplí. Por aquí lo tengo, Omnisphere, algo muy diferente de lo que estamos acostumbrados a escucharles al trío neoyorquino. Bueno, eso se los prometo para la semana que viene. Aquí con el gran guitarrista Will Bernard, que dicho sea de paso, las siguientes formaciones en cuarteto que tenemos por ahí para el resto de la formación, todas con guitarristas. Ya arrancamos con hace un momentito con una, y ahora seguimos con esta. El resto de la formación, Kirk Joseph, el saxofonista, y el baterista Terence Higgins, miembros de la Dirty Dozen Brass Band. Y la poca data cuenta de que por ahí en un festival en New Orleans se cruzaron, ¿no? Medeski con el guitarrista. Como suele hacerse, zaparon un poco, tocaron en vivo en algunos de los cruces que suelen haber muy populares, los cruces en las jam sessions en los festivales. Bueno, después se unieron estos dos muchachos de la Dirty Dozen Brass Band. Y decidieron comenzar a hacer algunas pequeñas giras, y este es el primer álbum de estudio y el nacimiento formal, ¿no?, de la nueva formación de John Medeski, que, como decíamos, sigue formando parte del afamado trío y famosísimo trío ya hace algunos años, ¿no? Recuerdo cuando arrancaron apenas unos jovencitos, ya el tipo, por ejemplo, Medeski, peladísimo, ha pasado algún tiempo. Y con una muy reciente historia o carrera como líder de banda solista, ¿no?, fuera del grupo, fuera de los Medeski Martin & Woods. Por ejemplo, allá por el año 2013, yo recuerdo que se armó un bolonqui con este disco, A Different Time, publicó el sello OK en el año 2013. ¿Por qué revuelo? Bueno, por un primer disco en solo piano de Medeski que él... comentaba acerca de la dificultad de haber tocado ese piano, un piano muy antiguo, ¿no?, tremendamente antiguo, en una iglesia en donde había que tener un dedos de seda para poder tocarlo. No cualquiera toca ese piano. Así todo, bueno, he escuchado críticas que le daban duro, ¿no?, al pobre Medeski con su primer álbum en solo piano. Fuera de esta anécdota que, desde el punto de vista de la crítica musical, no suele atemperar nada, ¿no? Si gusta, gusta, y no importa si les trajiste sonido a las piedras, lo importante es el sonido, y se ve que a muchos no les ha gustado. Pero bueno, siguientes proyectos, por ejemplo, uno de los últimos que ha pasado por aquí, que a mí me gustó muchísimo, es por ejemplo el proyecto Hudson, con John Dayson, John Scofield y Larry Grenadier, que por aquí lo hemos comentado y lo hemos escuchado además el disco, ¿no? ¿Por qué? Porque son todos habitantes del valle del río Hudson, al norte de Nueva York, ahí entre la montaña, alejado del ruido. Y bueno, ahí entre los vecinos se han juntado para tocar, si no mal recuerdo, en la casa de Jack Dejonet han grabado este disco realmente muy muy lindo. Eso es parte de los últimos proyectos. Hasta el último con los Medic Martens and Woods, que prometo para la semana que viene, el disco Omnisphere. Así se llama, te digo que a mí me resultó bastante extraño el sonido de este último disco. Bueno, eso fue John Medeski. Bien, fenómeno, el muchacho. Vamos a escuchar ahora a otro de los prometidos la semana pasada. Hablamos del vibrafonista Joe Luke. Lo mencionábamos como músico de sesión del disco con el que abriéramos la semana pasada, el trompetista estadounidense Thomas Marriott. Joe Luke coproduciendo el disco. Y por ahí dijimos, bueno, hay un disquito nuevo de él, por ahí lo voy a traer. Publicó el sello Walker Music el 16 de noviembre último pasado, hace poquitos días. Sadly Disguise es el disco de Joe Luke junto a un cuarteto con Jim Riddle en piano, Lorin Cohen bajo acústico eléctrico, Samuel Sakiyan en batería y músicos invitados que engalanan este trabajo, como por ejemplo el cantante Raúl Midón, que por ahí habla maravillas de Joe Luke acerca de que nada hubiera sido posible con este disco sin la presencia de Raúl Midón. Otro guitarrista, Adam Rogers, el saxofonista Debbie Pini y la cantante Alina Engibarian. Joe Luke, Sable Disguise. Thank you. Bien, escuchábamos al vibrafonista estadounidense Joe Luke. Subtle Disguise, sutil disfraz. La portada bastante fuerza, te digo. También te saludamos a nuestro gran amigo, el cabeza Sikic. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, bárbaro. Bien, ahí publicadas las portadas de nuestros discos, de nuestra programación, en nuestro perfil de Facebook. Bastante fea la portada de este disco, pero no importa porque lo que más importa es la música. Sutil disfraz, la traducción de este disco, último trabajo discográfico de Joe Luke, publicó World Walker Music el 16 de noviembre de este año, hace muy poquitos días. La banda: Jim Riddle, piano; sintetizadores, Lauren Cohen, bajo eléctrico y acústico; Samuel Sarkisian, batería; y como músicos invitados, Raúl Midón en voces. No canta ni toca nada en este tema, pero comentábamos hace un momentito que la destacada participación de Robo Midón, según el propio Joe Luke, para la consecución de este disco. Adam Rogers, el gran guitarrista estadounidense; Debbie Binney, saxo alto; y Alina Enjibarian en voces, en el último corte de 9 que tiene este lindo disco. Pues es que este hombre ya estaba bastante pesado de mi parte, si leo todos los reviews. Todas flores y flores y flores para este hombre, de tantísimos periódicos o diarios estadounidenses y europeos, tanto en papel como sus publicaciones en línea. Elogios al por mayor para este gran vibrafonista, uno de los más importantes del mundo. Un hombre que ha hecho casi de todo, Por ejemplo, qué sé yo, mirá, tocar con orquestas sinfónicas, hasta con Cecil Taylor, por ejemplo, que hace el gran pianista, fallecido hace muy poquitos meses, el gran pianista de Neto Corte Free, Cecil Taylor, bueno, Kenny Barron, Grover Washington Jr., fíjate la paleta, ¿no? Un músico casi ligado al smooth jazz. De todo ha hecho este muchacho, este hombre, y tantísimos premios también que estoy leyendo por aquí, grande cantidad de premios. Pero me voy a quedar con una frase que el propio Joe Luke destaca con respecto a su propio disco. Dice: la expresión total de quién soy como músico y como ser humano. Este disco Sutil Disfraz, que publicó el sello Wild Walker Music el 16 de noviembre de este año. Lindo, pero lindo disco. Lindo, me encanta, ¿Viste ese sonido? ¿A vos no te gusta el vibráfono? Ya me dijiste la vez pasada. Que... No, me gusta el vibráfono. Garibaldo. Siempre claro. He seguido mucho a Garibaldo. No me acuerdo quién era que. Ah, o Herbie era que eso. Herbie. Vibráfono. Porque... Bueno, es una voz muy, muy delicada tiene el vibráfono, ¿no? Muy sí. Bien, ahí fue. Joe Luke. Bien, completo del martes que viene. Está sonando ahí de cortina el último trabajo discográfico del guitarrista y cantante Joel Harrison. The Other River, publicado por el sello Whirlwind Recordings el 14 de julio del año pasado, 2017. Lindo, pero muy lindo disco, no te lo pierdas el martes que viene. Y ahora vamos a ir a esto que para mí es la joyita. Viste que siempre, ¿no? En cada programa o en tu discoteca vos tenés un disquito que dice, vamos a escuchar esto. Un recreíto. Y la joyita de hoy... La estrella de hoy es este último trabajo discográfico del pianista cubano Omar Sosa, junto a una colega y paisana suya, cantante y violinista Gillian Cañizares. Aguas se llama el disco que publicó el sello OTA Records el 5 de octubre de este año, además con la participación como músico invitado de otro cubano, el percusionista Inor Sotolongo. Lindísimo. En este tema que vamos a escuchar ahora, Gillian no canta, toca el violín, pero tenemos que escuchar otro disco prometido para algún momento más adelante, para uno de los martes que viene, la voz tan dulce y delicada de Gillian Cañizares. Escuchemos ya este hermoso disco, Omar Sosa, Gillian Cañizares, Aguas. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Thank you. tu t'en vas et une partie de moi mourra avec toi. Tu m'as appris que l'amour est au-dessous de moi, que l'amour est infini. Cet infini d'où nous venons et dans lequel tout t'en va. Je vais apprendre à t'écouter à l'intérieur de mon cœur et à te retrouver dans mes rêves. Qué lindo esto, Omar Sosa, Gillian Calizales, Aguas, además con él la participación del percusionista también cubano Inor Sotolongo. Bueno, la profusa data obtenida de la web, del sello, tanto como de la propia Canizales, como también de Omar, que hay de todo, hay muchísima data. Ellos destacan, o por lo menos quien redacta la información, destacan esta visión tan particular y tan sutil de los tres, pues si bien la totalidad de los temas y digamos el protagonismo principal son de el pianista y la cantante y violinista, hacen alusión también a la participación bien marcada del percusionista también cubano Ino Sotolongo, quienes los tres comparten esta cosa de estar fuera de su patria y mirar hacia la música de la isla desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Siempre hablamos aquí de que si hay algo diferente dentro de los músicos cubanos, o por lo menos dentro de los músicos de la zona del Caribe, Omar Sosa es el gran diferente del resto. Bueno, han surgido otros jovencitos, muy jovencitos pianistas también cubanos, que han seguido, digamos, una línea fuera de lo que uno podría identificar como el Latin Jazz, o un sonido más típico, ¿no? Si bien sus raíces obviamente están presentes, en la música de Omar Sosa está muy presente también las raíces africanas, y en este disco no puede estar ausente esta conexión con la madre tierra, y las raíces afrocubanas, por supuesto, ¿no? El disco está dedicado, según ellos, a Oshun, la diosa del amor, de la miel y de las aguas dulces, de acuerdo con la tradición yoruba y las prácticas de la santería en Cuba, a la cual tributan los artistas, ¿no? Según la data obtenida de la web. Bueno, Por otro lado dice que se titula Aguas por hacer referencia por un lado a la vida, a la fuerza, al nacimiento, a la creación, mientras que por otro lado alude a la distancia que separa a los creadores de su tierra natal. Agua que da vida y agua que separa, ¿no? Este disco es bellísimo, como yo prácticamente no recuerdo un disco que uno pueda decir más o menos, del gran pianista cubano Omar Sosa. Este es un bellísimo disco, ¿eh? Aguas, junto a la cantante de una voz realmente lindísima y violinista Gillian Canizares, residentes ambos en la actualidad en los Estados Unidos. Ella estuvo una época en Europa, en Suiza particularmente, y como músico invitado el percusionista también radicado en el exterior, Inor Soto Longo. Publicó Otar Records el 5 de octubre de este año. Aguas, lindísimo. Bueno, vamos a ir a esto ahora. Ben Allison, déjame que hago acá clic, qué feo que suena eso, ¿eh? Ben Allison es un bajista eléctrico y acústico, cabeza, muy, muy celebrado por la prensa estadounidense. Publicó el año pasado su último trabajo discográfico bajo el sello Camera Records, el 27 de junio del año pasado, 2017, Liars of the City Sonic, junto a luminarias del género. Escuchá, Jeremy Pelt en trompeta, el guitarrista Steve Cárdenas, el pianista Frank Kimbrough, que vamos a escuchar algo de él como líder de banda sobre el final, lindísimo, y el baterista Alan Mednar, este para mí, mucho gusto, acabo de conocerlo. El resto, gente muy conocida dentro del ambiente, un quinteto realmente fantástico. Para un disco, vamos a escuchar el último corte. Un disco con un cierto misterio, una cosa realmente muy... Estoy leyendo por aquí, mira, lo leo porque dice muy contundente, una de las grabaciones más contundentes y dramáticas de Allison. Suena realmente muy, muy así, muy misterioso por momentos. Este Layers of the City Sonic de Ben Allison, publicado por el sello Camera Records el 27 de junio del año pasado. Still walking around, still here. Bueno, lindísimo. Ben Allison, Lies of the City Sonic, publicó Camera Records el 27 de junio del año pasado, 2017. Jeremy Pelt, trompeta. Steve Cárdenas, guitarra. Frank Kimbrough, piano. Alan Bernard, batería. Quinteto de la Gran City para este disco, como escuchábamos recién, ¿no? El cabeza no aguantó, se sacó los auriculares y dijo, esto no es para mí. Pero bueno, hay que abrir la cabeza, Jorgito. Hay que abrir la cabeza y los oídos. Muy misterioso, ¿viste? Realmente con mucho clima. Demasiado. Muy lindo, a mí me gustó mucho. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir porque estoy viendo la hora y todavía estamos como a mitad de camino, tal vez un poquito más. No quiero dejar nada afuera. Esta es otra de las sorpresas de la semana, por lo menos para mí. Bueno, el post titulado de hoy, Noche de Debutantes, Noche de Debuts. Muchísimos músicos debutando con, en este caso, debut en el sello, Blue Note, otros debutando con, estrenando banda, otros debutando carrera musical, como la cantante Estonia que, con la que arrancamos nuestro espacio de hoy. Noche de debuts, este es el gran debut del pianista estadounidense James Francis. 22 años tiene este muchachito, 22 años este pibe, que debut de la Gran 7. Además, mirá con qué banda, ¿no? Mike Moreno, un guitarrista estadounidense que por aquí ha pasado. Realmente le hemos dado lugar porque me impactó mucho el sonido de este muchacho, Mike Moreno. Barnes Travis II en bajo eléctrico y acústico. Y Jeremy Dutton en batería. James Francis, piano y teclados. Flight es el disco debut para el sello Blue Note, publicado el 19 de octubre de este año. Muy eléctrico, muy polentón, por momentos hay una mezcla típica con el hip hop, con una participación como músicos invitados de una vocalista, una tal Eva, y además de la presencia así, ¿no?, estelar y apenitas en un par de temas del enorme saxofonista Chris Potter, el vibrafonista Joel Ross también. Como parte de músicos invitados, ¿quién más? Chris Turner, por ahí también. Bueno, este gran disco, un enorme debut para este muchachito de apenas 22 años, James Francis. Thank you. I get lost in currents of emotion. Bueno, muy lindo, ¿eh? James Francis, debut para sello Blue Note de este muchacho de apenas 22 años, Flight, publicó el sello de la Nota Azul el 19 de octubre de este año. Mike Moreno, guitarra, Barney Stravis, segundo, bajo eléctrico acústico, Jeremy Dutton, batería. Por ahí suenan Chris Potter, como músicos invitados, la vocalista Eva, Chris Turner y alguien más como músico invitado. Este muchacho realmente increíble, decíamos 22 años, pero no hace mucho tiempo que empezó a levantar una polvareda tremenda dentro del ambiente. Todo el mundo hablaba de él, obviamente que la prensa especializada, los críticos pusieron atención en él y ya le empezaron a caer reconocimientos y premios, como por ejemplo es el más joven en recibir el premio de la Federación Americana de Músicos, el premio al joven músico, el más joven en recibir por primera vez este afamado reconocimiento. La Downbeat Magazine lo premió dos veces por composición y arreglo de jazz, y dice que su banda abrió la legendaria reunión de Jazz Crusaders y tocó en el Festival de Jazz de Monterrey, además de haber tocado con grandes del género como por ejemplo Eric Harlan, Jeff Ten Watts, Pat Messini, Chris Potter, Chris Dave, y además de dirigir su propia banda, la Kinetic. Además, un dato de color que dice que por ahí suele aparecer bastante seguido en el programa de Jimmy Fallon, en el de publicado o que se ve por la NBC, creo que por acá en canal de satélite se puede ver también, sí. Tonight Show de Jimmy Fallon. El hombre parece que toca en un grupo de Roots, creo que es el grupo, no recuerdo muy bien, por ahí lo tengo, no me acuerdo bien. Suele estar ahí tocando un poco de música, el muchachito, que se ve que no le hace falta esta cosa como una pequeña changuita, como que el tipo ya está tocando en las ligas mayores. Eso quizá lo hagan algunos, viste, como para arrancar. Tocamos un poquito acá, viste, tocar música en vivo. Pero se ve que le debe gustar, le debe pasar bien con Jimmy Fallon, este loco. Qué rico su matecito, Jorgito. Gracias. Bueno, este fue Jane Francis, linda tapa también, publicada en nuestro perfil de Facebook. Este muchachito, otro que obviamente nosotros también lo hemos anotado ahí, lo hemos publicado, lo hemos anotado en nuestros favoritos para seguirlo. De Jane Francis, acaba de publicar Flight, apenas 22 años y un enorme porvenir de estos músicos que seguramente van a hacer mucha carrera, ¿no? Porque la Blue Note lo fichó y seguramente va a extraer lo mejor de él, James Francis. Bueno, este otro muchachote, grandecito él, estuvo por aquí en el Festival Buenos Aires Jazz, el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, en noviembre pasado. David Kikoski, como una de las grandes estrellas del festival, quedó por ahí, como también quedó por ahí Anat Cohen, la clarinetista israelí, con un grupo brasilero. Te digo que tengo los dos discos que grabó con este grupo brasilero y los escucho y no me gusta para nada. Así que bueno, ya viste, no vamos a quedar mal con ella, vamos a traer algo de lo polentón, discos anteriores, porque lo que fue en el festival fue Anat Cohen con este trío brasileiro, me parece que así se llama. Se presentó con este trío, ¿no? Bueno, eso, vamos a ver si traemos algo de lo más pulentón de Anat Cohen para la semana que viene. Así que cumplimos ya con David Kikoski, que había quedado afuera, el pobre muchacho, con su último trabajo discográfico, K-Mood, publicó Criss Cross el 27 de abril del año pasado. Joe Martin en contrabajo, Justin Faulkner, batería, David Kikoski, piano, K-Mood. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, David Kikoski, uno de los grandes animadores de la escena jazzera, tiene un estilo, si se quiere, más cercano a lo que te gusta más a vos, cabeza. Sí, es cierto. Esta cosa que, viste, mucho swing, mucho aire, que se respira una esencia mucho más cercana a las raíces, obviamente con un toque de modernidad propio, ¿no? Del sonido contemporáneo. Pero es un nombre más ligado, si querés escuchar un jazz más, del típico y estándar, de Vicky Kosky, es una gran apuesta. Fíjate lo que dice acerca de su banda. Dice: estoy muy orgulloso y tengo la suerte de contar con dos nuevos colaboradores en mi trío. Conocí a Justin Faulkner el lunes por la noche en el Jazz Standards, típico boliche neoyorquino, donde toco con la Charles Mingo Big Band, y me quedé muy impresionado. En un concierto con Bradford Marsalis, recuerdo haber pensado que me encantaría tratar de usarlo en mi propio proyecto. Bueno, eso dice, entre otras cositas, ¿no? Que no van al caso. John Martin era alguien con quien acordábamos ser el bajista perfecto para la sesión. Recientemente lo escuché en Miss Row con Spike Wilner y me quedé muy impresionado. Sobre todo por el uso de su armonía y el contrapunto, más avanzado que la mayoría de los músicos o de los bajistas que he conocido. Sabía que podía entrar en mi concepto. Estamos usando la primera y el segundo tema sin arreglar ni editar porque quería que la frescura y la honestidad estuvieran así. Está hablando de la grabación de este disco K-Mood, publicado por el sello Chris Cross el 27 de abril del año pasado. Bueno, re lindo, ¿eh? Por ahí la tapa, típica tapa del sello Chris Cross, publicada en nuestro perfil de Facebook. El gran pianista David Kikoski, que recordamos, estuvo hace pocas semanas atrás en Buenos Aires, también en Córdoba, porque el Festival Internacional de la Ciudad de Córdoba es paralelo con el de Buenos Aires. La gran mayoría de los músicos hacen esa escapadita, pero también Córdoba quiso tener, digamos, un concepto original, y muchos de los músicos que se presentaron en Córdoba no estuvieron en Buenos Aires. Pero sí, digamos, buena parte de lo grueso y de lo más grosso del Festival Internacional de Buenos Aires estuvo en Córdoba. Bien, vamos a ir a esto ahora. El pianista Frank Krimboff, un gran pianista que lo hemos escuchado por aquí, sobre todo en las últimas semanas, como músico de sesión. Y fíjate lo que ha hecho este hombre. Como parte del centenario del nacimiento de Thelonious Sphere Monk, fíjate qué nombre. Thelonious Monk. Thelonious Esfera. Esfera. ¿Quién le? Esfera, ¿podés creer vos? Bueno, Thelonious Sphere Monk hubiera cumplido 100 años este último 10 de octubre, último pasado. Falleció el 17 de febrero del año 82. Un músico que a mí particularmente me cuesta escuchar al Monk original, ¿no? ¿Por qué? Porque me genera como lo que ha generado muchísimos músicos por allá en sus comienzos como músico, ¿no? ¿Qué hacía? Era un músico muy particular, con un enfoque tremendamente diferente a la norma establecida por aquella época, que era que básicamente que el tipo tocaba dos notas y el resto del fraseo mentalmente, ¿no? Lo tocaba en su mente. Entonces, sus deditos se quedaban quietos en ese, entonces por allá taralana, ta, seguía con la nota y por allá la cantaba, por así decirlo, en su mente, pero no la ejecutaba. Entonces resultaba ser una cosa media telegráfica, que para el gusto de aquella época era una cosa. Recuerdo que cuando fichó para debutar en uno de los más prestigiosos sellos en aquel momento, no recuerdo cuál era, todo el mundo decía, estás loco, ¿cómo vas a fichar? Te vas a quemar con el tipo ese, te vas a fundir. No, y este productor visionario, déjamelo, que este tipo va a dar que hablar, y así fue. Particularmente, su gran obra como compositor es la que perdura a través del enorme repertorio del cancionero chacero contemporáneo, y básicamente centenares de versiones, incluso del propio Monk, ha grabado infinidad de veces sus propios temas, ¿no? ¿Qué ha hecho Frank Kirchhoff con este The Complete Compositions of Thelonious Sphere Monk? Como su título lo dice, las composiciones completas de Thelonious Monk, que publicó el sello Sunnyside Records el 23 de noviembre de este año. Hace poquitos días en la calle, una caja con 6 discos con la totalidad de la obra de Thelonious Monk. Al frente de un cuarteto completado por Scott Robinson, saxo tenor y bajo, trompeta, clarinete bajo, Rufus Reid. ¿Cuánto hacía que no escuchaba tocar, ni siquiera como músico de sesión, al gran contrabajista Rufus Reid? Y Billy Drummond en batería. Un cuarteto fenomenal para una obra monumental, ¿eh? Frank Kirchhoff, The Complete Compositions of Thelonious Sphere Monk. Thank you. all the tiny motors and molecular parts. The light in the kitchen, the light of a star, all those meeting points we never quite could see. Bueno, escuchamos al pianista Frank Kimbrough, composiciones completas de Thelonious Sphere Monk, publicó el sello Sunnyside Records el 23 de noviembre de este año. Frank Kimbrough, piano, Scott Robinson, saxo tenor y bajo, trompeta, clarinete bajo, Rufus Reid, contrabajo, Billy Drummond, batería, celebrando el centenario del nacimiento del gran pianista y uno de los revolucionarios del movimiento, Thelonious Monk. Eso ocurrió el 10 de octubre del año 1917. Falleció el 17 de febrero del año 82. Bueno, lindo, ¿eh? Una caja con 6 discos, la discografía completa del gran y protagonista del movimiento, este es lo mismo. Vamos a irnos ya, estamos sobre la hora. Vamos a escuchar esto, nos vamos a ir medio tranquilón. Un disco que tengo por ahí hace ratazo. ¿Viste esta cosa de con qué lo pego, con qué lo ligo? Bueno, nos vamos a ir con ellos, con él, con Alan Brombeck, un pianista neozelandés que además aquí, además de componer y arreglar, conduce a la London Metropolitan Orchestra, que por ahí la data comenta que ha tenido que mezclarse, ¿no?, el piano. Porque el tipo, si está dirigiendo y conduciendo la orquesta, no puede tocar el piano, así que se ha mezclado las partes en donde toca el piano. Obviamente no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero esto suena realmente muy muy lindo. Developing Story, su parte principal con 3 movimientos. Vamos a escuchar el movimiento 3 para irnos el día de hoy. Además, una versión muy linda de Bloom Green, Lady in the Lake, un tema que yo lo he escuchado de entre tantas versiones y resulta que es de la autoría del propio Alan Brombeck, un tema lindísimo. Children of Lima, la versión de Milestones, otra en Aima, como parte del resto de los temas que componen Alan Brombeck con la London Metropolitan Orchestra. El disco Developing Story publicó Eden River Records el 30 de junio del año 2017. Qué cosa mi inglés, Bueno, impresionante, ¿no? Está sonando de cortina lo que nos toca para el martes, disco completo de la semana que viene. Joel Harrison, The Other River, publicó Will Green Recordings el 14 de julio del año pasado, 2017. Discazo, no te lo pierdas, lindísimo, Joel Harrison. Nos vamos a ir. Jorgito Sikich, llevando menos mates horribles. Luisito sigue en controles y en la presentación de la programación de hoy, Juan Carlos Preus. Los espero el próximo martes con el disco completo y el próximo jueves con una versión en vivo de nuestro programa. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias.